jóvenes seminaristas y aspirantes al sacerdocio en las órdenes religiosas. Y actualmente hay una crisis en ese orden de cosas. La oración puede muchísimo. No nos olvidemos que nosotros pertenecemos a la comunión de los santos, es decir, al cuerpo de Jesucristo, al cuerpo místico de Jesucristo. Y nuestra oración y nuestro sufrimiento pueden hacer maravillas. Una cruzada de oraciones, de sacrificios por las vocaciones. ¿Cuánto bien haría? Sí, esto no lo podemos entender, no lo podemos ver a primera vista, pero es así. La oración es el intérprete de la esperanza. Nosotros tenemos que esperar santos sacerdotes para que haya un santo pueblo de Dios. Decía el cura de Ars que el pueblo es lo que es su sacerdote. Si suprimís el sacerdote en una parroquia, al poco tiempo las bestias comerán pasto en la capilla o en la iglesia. Pensemos, por lo tanto, y pidamos a Dios nuestro Señor esta gracia extraordinaria, la gracia de las vocaciones sacerdotales y religiosas.